Radio Ubrique. Deportes. 6:22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Recordemos también que nos pueden escuchar a través de internet online o a través de las nuevas plataformas móviles. Vamos a quedarnos hoy miércoles con varios asuntos de interés. Todavía repasando lo que nos deparaba el pasado fin de semana. En este caso vamos a hablar de carreras por montaña de la Copa de España por carreras de carreras por montaña que se celebraba en la Puebla de Don Fabrique en Granada. Era la Sagra Ski Race, última prueba de esta Copa de España, cuarta y última prueba en la que pues llegaban los corredores, los participantes este año en esta competición, pues, con casi todo por decidir. Finalmente, la Sagra fue la que dejaba, por ejemplo, a Luis Alberto Hernando como el burgalés, como campeón de esta Copa de España 2013. Y en lo que a nosotros nos respecta, o al interés que podamos tener nosotros desde el punto de vista ubriqueño, digamos, nos dejaba también al joven ubriqueño, a José Pablo Ramírez Guerra, como medalla de bronce en la categoría junior masculino. Una medalla de bronce en su primera participación de esta Copa de España, que sin lugar a duda viene a recompensar el enorme esfuerzo de esta joven promesa del atletismo ubriqueño y sobre todo la buena temporada que ha realizado, tanto esta como la anterior, y los buenos resultados que ha dado en las distintas carreras o pruebas en las que ha participado. Vamos a conocer hoy un poco más sobre José Pablo Ramírez y sobre esta prueba que se celebraba en la Sagra Ski Race, este año pues puntuable para esa Copa de España de carreras por montaña. Además de eso, también vamos a adentrarnos hoy en el mundo del pádel, ya que el próximo sábado la Escuela de Pádel de Ubrique organiza una jornada de puertas abiertas. Será a partir del lunes cuando ya inicie sus clases, y este año con importantes novedades que parten desde la dirección. Santiago Galván será el nuevo director de la Escuela de Pádel de Ubrique, que trae consigo pues una serie de proyectos nuevos para ponerlo en marcha en nuestra localidad. Aunque, eso sí, partiendo siempre en esa línea continuista que ya marcaran se ha marcado en estos años anteriores en esa escuela de pádel. Y bueno, como decimos, inicia esa temporada prácticamente en casi todas las competiciones. Una de las que ya está a punto de echar a andar es la Liga Local de Fútbol Sala. Todavía quedan unas cuantas semanas, pero de hecho durante esta semana ya se está disputando el Trofeo de Campeones. En la tarde-noche de hoy se van a jugar tres partidos en la Reina Sofía, Oasis Longe, Los Cosmo, a las 9, a las 10 en el pabellón Leighton, donde Fútbol Sala, y a las 11 Estudiantes Pintura Rafa, también en el pabellón. Son, digamos, que los primeros partidos antes del inicio oficial de la temporada, este Trofeo de Campeones, cuya final se va a disputar el próximo viernes a las 9 de la noche en el pabellón. Ya se han disputado un total de 6 encuentros, y atención porque también será a partir del sábado, de este próximo sábado, cuando comiencen los primeros partidos de la fase de grupos de la sexta edición del Trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. De esto y de otros asuntos hablamos de forma inmediata, pero antes, tiempo para una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Fútbol en Ubrique. El domingo 22 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva San Fernando Club Deportivo B. Partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda provincial, señor gaditana. Aficionado acude y apoya el nuevo proyecto del fútbol ubriqueño. El domingo a las 5 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva San Fernando Club Deportivo B. Ejemplo de sevillanía. Sexto torneo de fútbol sala Peña Sevillista de Ubrique.

a dar mucha guerra en esta prueba. Nosotros vamos a dejar a un lado lo que es la competición absoluta, digamos, vamos a quedarnos con la Junior, porque sin duda la noticia del fin de semana ha sido la consecución de esa medalla de bronce dentro de la competición de la Copa de España por parte de José Pablo Ramírez Guerra, al que tenemos al otro lado del teléfono. José Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, tú. La Sagra Ski Race, como decíamos, ponía punto y final a lo que ha sido esa Copa de España de carreras por montaña, de la que has salido con esa medalla de bronce colgada en tu cuello, en tu categoría. ¿Cómo te fueron las cosas en la Puebla de Don Fabrique? Me fueron muy bien, fui muy contento con la carrera, porque era de mi estilo, era muy técnica y de tu vida muy, muy dura. Y ya, estaba muy contento, fue muy chula la carrera y disfruté mucho. Uh-huh. Y del ambiente, porque era una competición de alto nivel y está uh-huh. con los mejores de España, pues ya sabes, motiva mucho. Uh-huh. Y con cierta tranquilidad, porque de estas cuatro pruebas que componen la Copa de España, a cómputos globales luego había que descartar una y tú ya tenías esa medalla todavía sin haber competido la Sagra, ¿no? Sí, ya tenía asegurada. El tercer, segundo puesto me lo jugaba en esta carrera. Uh-huh. Y ya que había hecho una buena carrera en Lanzarote y en Cantabria, y ya de regularcilla en País Vasco y en esta última, la Sagra. Uh-huh. De hecho, la que has descartado es esta última, ¿no? Sí, la que he descartado ha sido esta última, porque ha sido el peor puesto que he hecho. Supongo que para ti será, José Pablo, una satisfacción haber conseguido subir al podium precisamente el año en que debutas en esta Copa de España, ¿no? Ya ves, ser nuevo en esto sin tener nada de experiencia y conseguir un podium, pues ya... A nivel nacional, como decimos, es un podio, bueno, que es una cuestión a tener en cuenta para un debutante, sin duda, es todo un logro. En líneas generales, ¿cómo valora tu experiencia en esta competición? ¿Qué te ha parecido esta copa en la que, bueno, en principio has tenido que viajar casi a todos los puntos de España, Cantabria, Canarias y País Vasco, ¿no? Hombre, los viajes han sido lo mejor de todo, porque voy con el mejor nivel de Andalucía. Uh-huh. Y voy aprendiendo mucho de los que son los mayores y llevan mucha experiencia. Uh-huh. Voy aprendiendo sobre los entrenamientos, la alimentación, y ya está aprendiendo mucho durante estas carreras. Uh-huh. ¿Y las pruebas de la Copa de España han sido como tú esperabas? Sí, he venido de todas muy contento. Eran todas carreras muy duras y mucho nivel y todo eso, y lo que yo buscaba. De las cuatro pruebas que has realizado, ¿cuál es la que te ha gustado más? La que más me ha gustado ha sido la Sagra, porque es la que se adapta más a mis condiciones. Uh-huh. Y la que menos me ha gustado ha sido la de Lanzarote, porque no se adaptaba mucho, era muy llana y no me gustó mucho. Uh-huh. Lanzarote en esas Islas Canarias y en pleno mes de julio, ¿no? Sí, hacía mucha calor y mucha humedad y todo. ¿Cuál ha sido la prueba que se te ha dado mejor de las cuatro? La que se me ha dado mejor ha sido esta última, la Sagra. Uh-huh. Uh-huh. Y la peor ha sido la Lanzarote. Sin embargo, en las otras dos pruebas ha sacado mejores resultados que en la Sagra, ¿no? Sí, es que había mucho menos nivel que en esta última. Ajá. Uh-huh. Pero la que no me ha salido, la que vengo yo más contento, ha sido esta última. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, danos un poquillo a conocer los escenarios en los que has estado, por ejemplo, allí en Cantabria. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue la prueba? La prueba... El recorrido, más que nada, vamos. La prueba esa fue una prueba muy dura, porque tenía subida muy, muy empinada y era constante, subida y bajada. Y la bajada era también muy dura, también muy fuerte, de mucha empinación, y cargaban mucho las piernas. Uh-huh. Entonces, cuando llegaba a subir, pues, te costaba un poquito de trabajo. Era un sitio de montaña, te lo digo más que nada porque, por ejemplo, Zumaya tiene la peculiaridad de que mezcla la costa con la montaña, ¿no? Sí, y lo malo que tiene Zumaya es que estamos muy cerca de la costa y hay mucha humedad. Uh-huh. Entonces esto dificulta, porque sudan mucho y te cansan más, porque el aire es más pesado, cuesta mucho. Y aparte era la más larga de la copa, eran 15 kilómetros, y nosotros estamos acostumbrados a hacer como mucho 12 kilómetros. Uh-huh. Y además también creo que fue en el mes de junio, ¿Fue? Sí. El mes de junio fue en Zumaiac, bueno, que ya en esa zona de Guipúzcoa pues hace calor, por al contrario de lo que nos podamos pensar, ¿no? Es una zona costera y además una zona muy muy turística. ¿Cómo ha sido, José Pablo, la competición en la categoría junior? ¿Quién han sido tus principales rivales? ¿Cómo se ha desarrollado esta temporada? El principal rival ha sido el que se ha llevado la copa, que se llama Bueso, y tiene un mucho nivel y ha ganado ahí todas las carreras con mucha diferencia. Se ve que es el mejorcillo. Luego está el otro andaluz que ha quedado delante mía, que se llama Alfonso, que también está muy fuerte. En esta última le pude ganar, pero en la otra me ganó él. Digamos que, bueno, está fuerte, pero más o menos está ahí casi con fuerza equilibrada a nivel andaluz, digamos, entre Alfonso Díaz y tú. Sí, siempre estamos los dos ahí disputando las carreras. Él me gana a mí algunas veces y yo otras veces a él. Sí, Joel Abueso, por su parte, bueno, parece que está un escaloncito por encima vuestra, ¿no? Sí, está un escaloncillo. Se trata, Joel Abueso, de un corredor castellano-leonés, si no me equivoco, ¿no? Exacto. A lo largo de lo que ha sido esta Copa de España, ¿has tenido opción de subir algún peldaño del podium, de estar más arriba? ¿Ha estado la lucha más abierta o no? Sí, yo he estado casi siempre en primera posición, debido a que llevaba una carrera por delante, y si en esta última fuera surgido que fuera quedado muy atrás y yo fuera a ganar la carrera, podría haber tenido también opción de quedar primero, pero era muy complicado, se tenía que retirar o cualquier cosa. Y bueno, el segundo puesto me lo jugaba, si fueran tanto los tres primeros en esta carrera, la última, fuera a haber logrado el segundo puesto. Se lo fuera arrebatado a tu compañero, por cierto, compañero de selección, porque no olvidemos que este año, bueno, has podido afrontar esta Copa de España como componente de la selección andaluza. ¿Cómo se ha fraguado tu llegada a la selección? ¿Cuándo se fijó en ti el seleccionador, Pedro Gámez? La verdad es que fue un poco complicado, porque empecé el año y la prueba 3 para entrar a la selección era Guajares. Y ahora en esa carrera me iba muy bien. Lo que pasa es que en una de las bajadas me lesioné y tuve que abandonar. Entonces, hasta última hora, quedaba una semanita para Cantabria y me llamó el Peri y me dijo si quería entrar a la selección y le dije que sí. Pero fue una cosa complicada porque no había terminado la carrera y había gente que se había terminado la carrera y no iba a entrar. No fue el primero en fijarte en ti, porque el equipo Running Way Trail ya fue uno de los primeros, ¿no?, que te dieron la oportunidad, digamos, de formar parte de un equipo de carreras por montaña, ¿no? Sí, el Running Way me apoya mucho en todo y siempre ha estado ahí para todo y fue el que más me ha enganchado en esto de las carrerillas. Oye, ¿y qué ambiente se vive en la selección andaluza? ¿Perdona? ¿Qué ambiente se vive entre los componentes de la selección andaluza, con la que has compartido pues mucho tiempo, muchos viajes, ¿no? Hay muy buen rollo porque habemos tres chavales, más o menos de mi edad, año arriba, año abajo, y hay buen rollo. Y también con los mayores, que son muy enrollados y te vas riendo durante todo el camino y vas disfrutando del viaje. Tú actualmente tienes 18 años, ¿no? ¿Desde cuándo llevas corriendo en pruebas de atletismo? Llevo desde el año pasado. A mediados de año que empecé con el Mountain Festival de Sierra Nevada y de ahí me enganché un poquillo. ¿Porque tú sueles compaginar lo que es carrera por montaña con carreras de asfalto o no? Yo sobre todo me centro en carreras por montaña, pero la asfalto la utilizo como modo de entrenamiento para la de montaña, porque no hay que olvidar que el asfalto es muy importante para la montaña. ¿Y cómo diste ese salto a las carreras por montaña? ¿Cómo las conociste? Mi tío y mi tía, que Luis Pan y Mari Carmen, pues competían eso y empezaron a engancharme, me dijeron que si te vienes a correr, que para allá. Fui, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, practicar el fútbol y el ciclismo, y ya me enganché a esto y ya no hay quien me saque. Esta temporada, además de lo que son las pruebas nacionales, ¿has participado también en las pruebas del calendario andaluz? Sí, he participado, pero como he dicho anteriormente, en la primera carrera me lesioné. Entonces no he podido, como hay que descartar una carrera de las tres, de las cuatro, pues no he podido puntuar y entonces no he entrado en podio. ¿Esa ha sido la única lesión que tienes? ¿Te están respetando o estás teniendo problemillas en ese aspecto? Estoy teniendo problemillas, me la llevo arrastrando todo el año. Uh-huh. Y me ha causado muchos problemas, porque en carrera, por ejemplo, de Lanzarote, la semana de antes, otra vez me lo tuve otra vez el mismo la misma lesión. Uh-huh. Y no pude entrenar toda esa semana y no entré bien a esa prueba de Lanzarote. La lesión. Después hice un buen puesto. La lesión que es el 15 de tobillo, ¿no? Una esguince de tobillo, me acuerdo. Bueno, ese es una lesión con la que hay que parar un poquillo, hay que darle descanso porque, como se comenta, y yo te lo digo, que yo también he tenido muchos problemas también con los tobillos, una lesión mal curada siempre te está dando ruido. Ahora tendrás un buen tiempo para descansar, ¿no? Y supongo poner el tobillo a tono, ¿no? Bueno, todavía no puedo descansar porque todavía me queda el campeonato de Andalucía. De carreras por montaña y también, a lo mejor, todavía no se sabe, me tengo que clasificar y todo el rollo para ir a Valencia al campeonato de kilómetro vertical. Ajá, campeonato de España, ¿no? De kilómetro vertical. Uh-huh. Y esas citas se van a dar en los próximos meses, antes de, digamos, de fin de año, ¿no? Sí, y también tengo en mente otro objetivo, hacer el ultra por equipo del Valle Genar. Uh-huh. Es otro de mis... Eso está a finales de año. Y a partir de esa carrera me voy a descansar un par de semanas y empezar otra vez de nuevo la temporada. ¿Y esa ultra por equipo con quién la haría? La haría con dos ubriqueños, uh-huh, que serían Lorenzo y Juan Puerto. Uh-huh. Y haríamos una distancia más o menos de 40 kilómetros. Cada uno, ¿no? Cada uno, uh-huh, sí. Pues sí, sin duda esta carrera de la Ultra Trail del Valle del Genal va a traer ya ha inscrito un buen número de ubriqueños, pues ya sabemos más uno que los van a hacer por equipo, como es el caso de Lorenzo, de Juan Puerto y de José Pablo. No obstante, ya han terminado las citas en las que vas a ir como representante de la selección andaluza, todavía te queda esa de Valencia, ¿no? Nos comentaba. Esa de Valencia, pero no es segura, según ya me clasifique o no, según iré o no voy. Pues bueno, no obstante, ya con la actuación de este año seguramente podemos dar por hecho que te aseguras ya la participación o como seleccionado para la próxima temporada, ¿no? No es segura porque hay muchos niños nuevos y todo el rollo y eso pone como prueba la primera de la Copa Andaluza, la pone como test y selecciona uno, que no es según la temporada anterior. Vamos, que no... Tienes que ganar el año que viene, no tengo que ganar, si quiero volver. Sí, claro, que no tienen en cuenta lo que llevas a tu espalda, ¿no? No tienen en cuenta. Uh-huh. Bueno, ya lo último, antes de despedirnos, ¿cómo te las has apañado en los desplazamientos a tantos sitios, a lugares tan distantes? Gracias, me ha ayudado mucho Fran Pazo, porque él también ha estado haciendo carreras de la Copa y yo me quedaba con él y iba a los sitios. En puntos clave, por ejemplo, quedábamos en Granada y de allí nos reuníamos con la selección y ellos nos habían preparado la furgoneta, el autobús, para ir a la zona correspondiente. Pues fíjense ustedes, hace de Borrio además se conoce la geografía nacional. José Pablo, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido, la enhorabuena por esa medalla de bronce y desearte mucha suerte en esas próximas citas que nos has comentado, ¿eh? Gracias, y me gustaría agradecer a Peri Gámez, el seleccionador, por fiarse en mí para entrar en la selección, y al equipo Running Wise por también fiarse en mí de apoyarme tanto, y a mi entrenador Luis Pan, que siempre está ahí, siempre ha confiado en mí y me ha dado mucho apoyo. Y ya está. Pues ahí queda ese agradecimiento, sin duda han merecido. Muchas gracias, José Pablo. Venga. Un abrazo, hasta luego. Bueno, como decimos, esta última prueba de la Sagra nos dejaba como campeón en esa categoría junior a Joel Abueso, castellano leonés, con 306 puntos, 262 se llevaba Alfonso Díaz y 232 José Pablo Ramírez Guerra, medalla de bronce, por tanto, en el cómputo global de las cuatro pruebas que se han celebrado en esta temporada. En lo referente a la prueba de la sagra, como hemos dicho, la victoria en lo que es esta cuarta prueba de la Copa de España fue la victoria en la categoría absoluta para el burgalés Luis Alberto Hernando en categoría masculina y para la vasca Leire Aguirrezbala. Ambos con esta victoria se han asegurado también el título en el cómputo global, es decir, son los campeones de la Copa de España, tanto masculino como femenino. Y bueno, como decíamos, estaba todo abierto en esta última cita de la sagra. En lo referente a los ubriqueños, como hemos dicho, estuvieron José Pablo Ramírez Guerra, que finalizaba con un tiempo de 1 hora 9 minutos 7 segundos, y también estaba Pedro Sánchez Rosado, que lo hacía con 1 hora 16 minutos 2 segundos. El tercero, ya estos dos en categoría junior, el tercero era, como decimos, Francisco Pazo, pero una inoportuna gastroenteritis le privó de poder terminar la prueba. Aún así, y tomó la salida, intentó pues completar o realizar esta última prueba de la Copa, pero las fuerzas estaban ya muy bajas. Es normal cuando se tiene esa patología, esa gastroenteritis, dejar el cuerpo como para hacer muchas carreras. Finalmente se tuvo que, o se vio obligado a retirarse y no poder finalizar esta prueba de la sagra Sky Race. Sí, 49 minutos. Queremos aprovechar también para ir ya repasando asuntos que tenemos pendientes. Por ejemplo, el Open de Andalucía de maratones BTT, que tuvo su penúltima cita el pasado fin de semana en Pozo Blanco, en la 21ª edición del maratón BTT Valle de los Pedroches. Con más de 300 inscritos, tenían que afrontar una prueba de 85 kilómetros de longitud y 2.000 metros de desnivel. La victoria absoluta fue para José Luis Carrasco, con un tiempo de 3 horas 15.51. Manuel Beltrán, el Triqui Beltrán, entró en segunda posición marcando el mismo tiempo, y a poco más de un minuto Alejo Fuentes. En lo referente a lo que a nosotros nos interesa, es decir, la categoría Master 40, Jorge López Janeiro entró en la posición 11ª de la general y segundo de esa categoría Master 40. Recordemos que Jorge partía con muchas dudas, ya que hace pues unas 4 semanas nos los contó, a nosotros hace un par de ellas, tuvo una rotura de fibra en un gemelo y tenía pues cierta duda, cierta incertidumbre de cómo le iba a responder la pierna y si iba a poder aguantar el ritmo de la prueba. Finalmente fue así, sí pudo aguantar y en una muy buena posición. La victoria en esta prueba fue para José Urea Pulido, que marcó un tiempo de 3 horas 21 minutos, justo. Segunda posición para Jorge López Janeiro, 3 horas 25.58. Y tercera posición para Fernando Matías Heredia, 3.27.33. Esta segunda posición le viene de rechupete a Jorge López Janeiro, porque gracias a ella consigue remontar posiciones en la clasificación general provisional del Open de Andalucía de maratones BTT. Si hasta la prueba de Pozo Blanco ocupaba la cuarta posición, tras ella ha conseguido remontar hasta la segunda plaza. Por delante se encuentra su compañero de equipo, Jesús Morillo. Por lo tanto, el Centauro Go Bike estará ahora mismo es muy satisfecho de cómo le está yendo las cosas a sus pupilos en ese Open de Andalucía de carreras de maratones BTT. Todavía queda pendiente, a falta de la quinta y última prueba de este Open, Jorge López ocupa esa segunda posición en la categoría Master, esa medalla de plata, y está pendiente de la última prueba que se celebrará en La Palma del Condado, en Huelva. Pues nosotros también vamos a estar pendientes para ver si Jorge López Janeiro puede también repetir podium en una competición regional. Recuerden que ya dio una auténtica exhibición en la modalidad de Rally BTT, consiguiendo el título a nivel provincial y ahí también metido entre los primeros puestos en el puesto de podium a nivel regional. No está nada mal para el, hablamos siempre de la categoría Master 40, para el ciclista ubriqueño. Eso en cuanto a ciclismo. También tenemos que recapitular otros deportes, como por ejemplo el deporte del ajedrez, que pasado lunes y martes, no de esta sino de la pasada semana, la de feria, tenía una cita aquí en Ubrique con el torneo de feria de ajedrez, un torneo de feria que se adjudicaba José Antonio Gómez Calle en la clasificación general, primer clasificado, seguido de Antonio Medina, de Alberto Mateos y Manuel Ordóñez. Fueron los cuatro primeros clasificados de esta prueba. En juveniles sub-18, primera posición para Juan Manuel Castro, segunda posición para Sergio Canto. Juveniles sub-14, primera posición para Francisco Arena y Javier Castro. En sub-10, primera posición para Antonio Miguel García, segunda posición para Rafael Fatou. Veteranos mayores de 55, el mejor clasificado Luis Crosa, la mejor fémina Candela Medina y el mejor jugador Nobel Jerónimo Gómez. Nos quedamos ahora hablando de fútbol sala, los resultados que ya se han dado en la fase de grupos de ese trofeo de campeones, que han sido los siguientes: Oasis Longe 2, Club Deportivo Helio 1, Quedeque 6, Leyton Construcciones y Reformas 1, Estudiantes Panadería Sánchez 4, Revolución 1, Club Deportivo Helio 5, Los Cómodos de Con Juan Gómez 4, Quedeque 3, Donde Fútbol Sala 3 y Revolución 7, Pintura Rafa 0. Como decimos, estos son los partidos que ya se han disputado. La jornada de hoy miércoles se juegan los tres partidos que quedan pendientes de esta fase de grupos. En la Reina Sofía a las 9 de la noche, Oasis Lunge, Los Cómodos de Con Juan Gómez. A las 10 de la noche en el pabellón Leyton Construcciones y Reformas, Donde Fútbol Sala. Y a las 11, Estudiantes Panadería Sánchez, Pinturas Rafa, también en el pabellón. Las semifinales, recuerden que se clasifican los primeros de cada grupo, A, B y C, y el mejor segundo. Las semifinales se disputarán mañana jueves, 9 de la noche, primero del grupo A contra el mejor segundo, y 10 de la noche, primero del grupo B contra primero del grupo C. La finalísima prevista para la noche del viernes, la tarde-noche del viernes, 9 de la noche, en el pabellón polideportivo municipal. Final el viernes y sin tiempo, prácticamente sin descanso, el sábado arranca la sexta edición del Trofeo Peña Sevillista, arranca su fase de grupos, con los siguientes horarios. Partidos que se van a jugar ese sábado en el pabellón a las 9 de la noche, de la mañana, la Lupe Kebab Autoescuela Celia, a las 10, Marca 91, Quivoca, a las 11, Panadería San Antón, Panadería San Antón Club Deportivo CAI. A las 12, Volta Sur, Donde Fútbol Sala. A la 1, Alambique, Racing Panteras. Y a las 2, Negocios Retra, Oasis Longe. En el pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Los Patos, Pan Metropol. A las 10, Pintura Rafa, Panadería Sánchez. A las 11, Bril de 1979, Leito Construcciones y Reformas. A las 12, Revolución, Porte y Construcciones, Hermanos Virés Oliva. A la 1, Museo Café y Copas, Bar Laurel Tapas. Y a las 2, Club Deportivo Helio, Los Cosmos, Bodegón, Juan Gómez. Eso ya decimos, será este sábado. Perdón, hemos tenido hemos cometido un error en el partido Panadería San Antón. Hemos dicho Panadería San Antón Club Deportivo CAI, y es Panadería San Antón Club Deportivo Celtas. Ese partido se juega a las 11 de la mañana el sábado en el pabellón. Repetimos, Panadería San Antón Club Deportivo Celtas. Recalcar que el lunes continúa la competición, habrá partidos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. A excepción del domingo, se va a disputar partidos dentro de este trofeo de la Peña Sevillista durante todos los días de la semana. Seguimos en la sintonía de Tiempo de Deportes y vamos a adentrarnos en el otro asunto que adelantamos en nuestro sumario. Vamos a hablar de deporte base, en este caso vamos a hablar de pádel, de la escuela de pádel, que como saben, pues ya está dando los primeros pasos de lo que va a ser la nueva temporada. Y, por cierto, este próximo sábado, digamos que su carta de presentación será esa jornada de puertas abiertas, jornada gratuita para todo aquel que esté interesado en este deporte del pádel, en conocer un poco más o en adentrarse en lo que va a ser la nueva temporada. Para conocer algo más sobre esta jornada, sobre la programación de la 2013-2014, la Escuela de Pádel, vamos a hablar con su nuevo director, con Santiago Galván, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decíamos, sábado la Escuela de Pádel organiza una jornada de puertas abiertas con el fin de dar a conocer vuestro funcionamiento, ¿no? ¿En qué van a consistir exactamente estas jornadas? Bueno, pues en principio, simplemente trata en que todos aquellos interesados en la escuela, aquellos que estaban ya el año pasado, junto con todos los nuevos alumnos que quieran inscribirse, pues bueno, el sábado estaremos allí, prácticamente todos los monitores, lo que haremos con los chicos, empezarán a llegar, tanto chicos como adultos, y empezaremos a darnos a conocer, a hacer los grupos, que los niños estén un poco, el trato con los alumnos, ver un poco los niveles, en fin, un poco lo que es hacer el reparto real de lo que es la escuela, ¿no? Para que, bueno, todo vaya bien y pueda ir de la mejor manera posible. Lo que sería una jornada de reencuentro, podríamos decir, ¿no? Un primer contacto para ir preparando la nueva temporada, ¿no? Exactamente, es un primer acercamiento a los niños donde, bueno, nos daremos a conocer, y ya hay monitores nuevos hay monitores nuevos como son Julio Cantalejo y Santiago Albán, y el resto de monitores que, bueno, anteriormente ya estaban, ¿no? Que los chicos, pues bueno, los que ya estaban en la escuela, pues los conocen. ¿Están destinada esta jornada a todo tipo de edad o solo para los más pequeños? No, en principio es una jornada de puertas abiertas. Principalmente está claro que es para los niños, ¿no? Pero bueno, porque los adultos, bueno, enfocan lo que es el tema de clases de otra manera, ¿no? Pero bueno, lo que es para el tema de niños, que es lo más complicado a la hora de hacer el reparto, ¿no? Por edades, por tamaño, por niveles. Entonces, bueno, se trata de allí mismo, sobre la marcha también, ir viendo un poco, ¿no? Todo el abanico de niños que podamos tener, ¿no? En la escuela. Recordemos que la hora de inicio será a las 10 de la mañana y terminará en torno a las 12 y media a la 1. Sí, ¿no? 12 y media a 1, tampoco hay un horario estricto, ¿no? Se trata de que, bueno, en función a la cantidad de niños que vayan llegando y demás, pues bueno, si tenemos que estar un rato más con ellos no hay ningún problema, al contrario, ¿no? Se trata, ojalá tengamos que estar más tiempo con ellos, es buena señal de que hay más alumnos, ¿no? Con lo cual no hay ningún problema. Como decíamos, digamos que esta va a ser vuestra carta de presentación de cara a lo que va a ser la nueva temporada, porque ya está abierto el plazo de inscripción para esa escuela de pádel, que sí. Además inicia una nueva etapa contigo como nuevo director, ¿no? Sí, bueno, la verdad que bueno, es una apuesta importante, porque pues, después de venir de Arcos, 4 años que yo me he pegado allí en Arcos con el tema de la escuela y demás, pues bueno, ahora la apuesta de Ubrique es algo más importante porque, bueno, puesto que tenemos a varios niños de competición, niños que están jugando bastante bien y bueno, la verdad que hay tanta aceptación como mucha gente que le gusta, ¿no? Y bueno, por eso hay que luchar ahora mismo. Entonces la apuesta, la verdad que es importante y bueno, esperemos que salga bien. Te avala, como tú bien comentas, esos años en la escuela de Arcos. Sí. Y además, bueno, has estado dirigiendo otras escuelas en la provincia. Sí, la verdad. Además de tu formación como monitor, ¿no? Sí, la verdad que ahora mismo tenemos, bueno, tanto yo como, bueno, el resto de compañeros que van a estar en la escuela, pues bueno, creo que tenemos la formación correspondiente para poder dirigir la escuela, ¿no? Yo sí, la verdad que llevo ya bastantes años dedicado al mundo del pádel, ¿no? Y bueno, la verdad que es un mundo interesante, ¿no? Cada vez por suerte hay más aceptación y más niños, más monitores, ¿ves? Todo. Se está ampliando bastante en todos los aspectos, con lo cual es buena señal. Y nada, lo importante, ya te digo, que todo vaya bien. Por tu experiencia, Santiago, ahora mismo a nivel provincial, ¿en qué lugar se podía ubicar al club de pádel de Ubrique? ¿Perdona? ¿Cómo? Sí, te decía, por la experiencia que tienes en otras localidades de la provincia, ahora mismo el estado de salud del club de pádel en comparación con otros clubes de la provincia, ¿dónde lo podíamos ubicar? ¿Entre los clubes punteros, los que tienen que todavía avanzar mucho, los que están empezando? No, la verdad que, bueno, sonará un poco raro, ¿no? Y feo, como se suele decir, hacer la pelota. Pero bueno, es un mérito grande que bueno, con unas instalaciones como las que tenéis y un club como el que estáis poco a poco creando y cada vez va a más, ¿no? Esté tan bien organizado todo, ¿no? Todo a nivel de información como a nivel de organización, todo. La verdad que ahora mismo estoy viendo, referente a otros clubes, vamos, vosotros mismos podéis ver donde queráis, tanto en internet como en otros sitios, que bueno, lo que es el nivel que está llegando a tener este club es impresionante porque ya te digo, todo el mundo está volcado con este proyecto y la verdad que es impresionante, está bastante bien. Muy bien. Desde la nueva dirección de la Escuela de Pádel, ¿qué proyectos queréis poner en marcha esta temporada? Pues bueno, principalmente es intentar seguir con lo que ya anteriormente había. Simplemente que, bueno, vamos a intentar cada uno aportar un granito más de arena para que aquello vaya mejor, ¿no? Vaya mejor porque como hay tanta demanda y tantos niños, la idea de este deporte es no que se aburran, sino todo lo contrario, ¿no? Que vaya cada vez a más. Es complicado porque son muchas cosas, ¿no? Muchos hincapiés, cada vez la cosa se pone más complicada, el nivel de exigencia, pero bueno, ahí estamos nosotros y tenemos que luchar con ello, ¿no? El tema es que hay que aprovechar el momento es fundamental, los niños tienen ganas, los padres también los apoyan bastante, tanto padres como alumnos adultos, ¿no? Y el tema es este, aprovechar esta ocasión e intentar dar el máximo para que vaya mejor. Dos líneas que vais a desarrollar, como viene siendo habitual en estos últimos años, una destinada a los adultos y otra a los menores. Vamos a comenzar por los primeros. ¿Cómo será el programa previsto precisamente para los mayores? Para los mayores, me dicen, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, bueno, para los mayores, en teoría, las clases de mayores me pasan a ser lo que es clase de adulto, ¿vale? Vamos a tener una, vamos a poner una matrícula un poco inferior a la del año pasado, que creo recordar que eran 15 euros, este año serán 10 euros de matrícula anual. Y bueno, pues los alumnos habrá de todo, ¿no? Habrá tanto de clases, digamos, individuales, como dobles, como de tres personas a cuatro personas. Todo depende de, está claro, del nivel de exigencia de cada uno, de la economía de cada uno. Entonces, pues bueno, hemos intentado ampliar un abanico para todas las posibilidades, ¿no? Para tanto económicas como a la hora de la mejoría que quiera cada uno, ¿no? En fin, todo será de lunes a viernes, en un principio desde 7 de la tarde en adelante, y a partir de ahí, pues bueno, dependiendo ya de todo, pues empezaremos a funcionar con las clases que haya, ¿no? La verdad que está aceptándose bastante, porque están cada vez apuntándose más y estoy recibiendo cada vez más matrículas, con lo cual eso es bueno. Recordemos que los grupos tienen un cupo máximo de 4 alumnos, ¿no? Sí, en las clases de adultos sí. Es importante porque, bueno, meter más de 4 adultos es algo abusivo y bueno, tampoco a lugar. Es decir, para un nivel de iniciación se podría ampliar a una clase, pero como veis ahí en los precios que ya hemos puesto y las normas y demás, no. Los alumnos como máximos deben ser de 4 y a partir de ahí, pues ya te digo, dependiendo del nivel de cada uno y de las posibilidades económicas de cada uno, pues bueno, iremos rebajando a 3, 2 o un alumno. Todo depende de ellos también. Y en lo referente ya a los menores, que queréis distinguir dos perfiles, digamos, de alumnos, los que vais o los que se van a centrar en la formación base y el de la formación competitiva, ¿no? Explícanos esto un poco. Claro, esto te explico. A ver, el tema de niños, ¿vale?, es un poco complicado, porque el tema de niños hay muchísimas edades, ¿no? Muchísimas edades, muchísimos niveles y bueno, todo depende un poco, al igual que los adultos, tampoco hay que distinguir, ¿no? Lo que es cierto que el precio va mucho más económico, es mucho más económico, puesto que son niños, y lo que hay que optar por esta gente, que son los chicos que van a venir empujando, ¿no?, para el día de mañana, que sean buenos jugadores, los que puedan ser, y los que no, porque se diviertan jugando. Y bueno, pues los niños, la jornada sería desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde, ¿vale?, de lunes a viernes. Y eso sí, pues los niños de los grupos van a ir recomendando en función todo al nivel, ¿no? Es decir, también habrá como mínimo tiene que haber 4 niños en clase de un nivel de iniciación, ¿no? Como máximo, pues 8 niños. Eso estamos hablando, niños de edades entre 4, 5, 6, 7 años, donde el niño realmente no conoce lo que es el pádel. Entonces, pues bueno, empieza con nosotros, le damos a conocer lo que es el pádel, le hacemos coordinación, porque no solamente se trata de darle a la bola con la pala y ya está, ¿no? Se trata de muchas más funciones donde el niño debe de coordinar, debe de relacionarse con otros niños, de muchas cosas, ¿no? Eso en edades inferiores y en nivel de lo que es iniciación, ¿vale? La matrícula de los niños será de 5 euros, también la hemos rebajado este año un poquito, y bueno, el precio pues serán de 15 euros lo que son las 4 clases por semana y 25, 8 clases al mes, pues 2 por semana, ¿no? Y ya después pues pasamos a lo que es la otra base que tú me dices, ¿no?, donde están los niños de perfeccionamiento, que es algo parecido ya a las clases de adulto, ¿no? Lo que pasa es que los precios obviamente varían, puesto que son menores, ¿no? Entonces pues pasamos a las clases de competición. El precio de las mismas pues será el siguiente, ¿no? Pues 3 alumnos serán 20 euros 4 clases al mes, 35 euros 8 clases al mes, todo esto con 3 alumnos. Después con 2 alumnos serían 30 euros al mes 4 clases, 50 euros al mes 8 clases. Con un alumno, pues la clase sería de 45 euros, son 4 clases al mes por semana, y 85 euros, 8 clases al mes, ¿vale? 2 clases por semana. Como veréis, los precios pues varían, ¿no? Es lógico. Pero bueno, a partir de 3 alumnos hacia abajo, la idea, ¿qué es lo que es? Pues es otra línea, ¿no? Los niños son niños de competición, niños que están jugando bastante bien, niños a los cuales hay que aprovechar, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hay que distinguir entre unos y otros porque bueno, lo requiere. Lo requiere la clase, lo requiere el alumno y es bueno para todos, tanto para el monitor como para el alumno, como para todos. En este último perfil, de hecho, ya contáis con buena materia prima, ¿no? Pues sí, la verdad que tenemos ahí varios niños. Yo no he tenido todavía el placer de entrenar algún. alguno, pero bueno, la verdad que hay varios niños que están jugando bastante bien, están compitiendo, los padres están muy con ellos, el club está también muy con ellos. Entonces esto es muy importante porque bueno, se agradece y la apuesta todavía se hace más interesante, ¿no? Uh-huh. Ya que estos niños, pues bueno, los conozco a casi todos, pero bueno, prometen, son niños que están bastante bien. Uh-huh. Sobre todo vemos que se hace hincapié en esto último, no sé si desde el club de pádel, pues es la idea que tenía a la hora de, bueno, de contar con esta nueva dirección, es decir, aquellos deportistas o aquellos jóvenes que despuntan, que pueden, que de hecho ya están compitiendo, ya están obteniendo buenos resultados, claro, que tengan la asistencia necesaria o la ayuda necesaria, claro, por si puede salir de ahí una figura, ¿no? Claro, claro, por supuesto, hombre, siempre es importante y ya te digo, en el deporte nunca se sabe, ¿no? Se dice que se nace, ¿no? Pero está claro que todo depende también de un buen entrenamiento, de una buena disciplina, de todo, ¿no? De los padres mismos, ¿no? Todo es importante, ¿no? Entonces nosotros como monitores y todos los monitores que van a estar, tanto yo como director de escuela, pues bueno, se trata de que si podemos hacer de que algunos de estos niños, pues bueno, estén ahí entre los mejores, pues vamos a hacer todo lo posible, la verdad, para que sea realidad. También da la impresión, no sé, corrígeme si me equivoco, que bueno, que dentro de lo que es la escuela de pádel, viendo la oferta de actividades que queréis programar para esta temporada, uh-huh, defendéis como el pádel como deporte familiar, ¿no? Como un deporte destinado a toda la familia, sí, tanto a los pequeños como a los padres, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que el pádel es algo que yo siempre he visto en él, ¿no? Es decir, que no tiene una diferencia de edad ni para poderlo practicar, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene la suerte de que dice, voy a llevar al niño a las clases y voy a jugar allí, la mujer juega un partido, tanto sea mixto como con otras tres mujeres, como el hombre dice, pues bueno, yo me voy a montar un partido con mis amigos, y al final todo queda como en familia, ¿no? Es lo bueno que tiene, ¿no? Y la verdad que eso es agradecer, ¿no? Porque no todos los deportes sabéis que puede darse este caso. Uh-huh. Hacer referencia también, Santiago, a que vais a contar, cosa que tú ya nos has comentado, con un amplio equipo de monitores, uh-huh, de contrastada experiencia y formación, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos, de hecho, la intención mía, como bien se ha publicado tanto en la página web como en las reuniones que hemos tenido con el club, ¿vale? Todos los monitores que anteriormente estaban, pues bueno, los vamos a seguir manteniendo. Lo único que se incorporan en plantilla, pues Julio Cantalejo y Santiago Albán, en este caso yo, ¿no? Y bueno, pero claro, todo depende un poco de qué. Pues está claro del número de alumnos, de disponibilidad, de todo, ¿no? Entonces, en un principio, ojalá pudiera contar con todo y ojalá pudiera haber clases para todo. Mi intención es esa, ¿no? No coger y decir este no, este sí, sino contar con todos los monitores que anteriormente estaban, que son gente de allí, de Ubrique, ¿no? Y bueno, la nueva incorporación de Julio Cantalejo y Santiago Albán. Pues si te parece bien, Santiago, antes de despedirnos, volver a insistir en que aquellos que estén interesados en inscribirse en esta escuela de pádel de cara a la próxima temporada, que os visiten el próximo sábado, ¿no? Exactamente, el sábado estamos allí, ¿vale? Yo contaré con todos vosotros, todos los que quieran asistir, pues pueden asistir allí in situ, y aquellos que no puedan y que les venga mal, pues bueno, a través de la página web pueden descargarse lo que es la solicitud de la hoja de inscripción y enviarla al correo electrónico santi.padelarcos@gmail.com, ¿vale? Donde yo ya tengo archivado, pues bueno, todos aquellos que se están inscribiendo, y aquellos que no puedan a través de internet, pues bueno, los esperamos allí el sábado. Pues Santiago, darte las gracias por atendernos y nada, desearos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa, ¿eh? Venga, nada, muchas gracias a Ubrique, gracias a vosotros y nada, esperemos que todo salga bien y entre todos, que seguro podemos hacer un gran proyecto. Muchas gracias, un abrazo. Venga, hasta luego. 7:17, tiempo ahora ya para poner el punto y final a nuestro programa de hoy, emplazando a todos nuestros oyentes a la jornada de mañana, donde nos vamos a quedar con el mundo del motor. Vamos a recuperar nuestra sección Escape Libre de Automovilismo y vamos a hablar de la previa de lo que va a ser la nueva edición del Rally Sierra de Cádiz, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rallys, y que, como saben, pues se va a desarrollar muy cerca de aquí. El tramo, hay uno de los tramos, de los tres tramos con los que va a contar este año, va a ser el de la subida, pero en sentido contrario, desde Benocaz hasta Ubrique. Pues eso, como decimos, será mañana a partir de las 6:15. Tan solo dar las gracias a todos los que nos han estado escuchando, emplazándoos para mañana, y sobre las 6:15 estaremos aquí. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.